nos digan su nombre y qué fue lo que sucedió una vez de que ya dimos la salida de Changuinola hacia Almirante. ¿Qué fue lo que sucedió y cuál fue la decisión que tomó el grupo? Sí, el grupo que venimos ahora, compuesto por 28 compañeras y compañeros de distintos países, que venimos acá a tratar de entrar a la presa Chan 75 en el río Changuinola, encontramos cerrado el lugar por donde pasa, no solo pasa los trabajadores de la empresa y los trabajadores que están ya en el proceso, sino es el paso para la gente que aún habita allí. Y esto es una cuestión totalmente irregular. Pusieron una cadena, eso no acostumbran, según nos dicen los compañeros del mismo lugar, sobre todo los compañeros de Valle el Rey, que no es común que hagan eso. Nosotros no pudimos pasar, entonces encontramos con que salieron policías, y los policías lo que dijeron es que ellos no se podían comprometer, que no permitirían ellos que pasara nadie por seguridad. Ese es el pretexto, por seguridad, pero era indudablemente que lo que estaba pasando era que no estaban en disposición ninguna, no están en disposición de que las comunidades afectadas y otras comunidades afectadas, tanto de Panamá como de otros lugares, esas comunidades vean la devastación que está sucediendo allá, según nos comentan los compañeros. Esto implica pues una denuncia que se tiene que hacer. Eso es lo que estamos haciendo ahora en las estaciones de radio en Changuinola, hacer una denuncia de, en primer lugar, del cierre del paso a ciudadanos panameños, la mayoría de ellos, y de otros lados,